quieres creer en mí. Yo no sé por qué quitarte lo que siento. Sabes tú, yo sé por ti me estoy muriendo. La chela cambia conmigo, ¿cómo dice? Déjame decirte una vez más de tú. Tensa, burlete, te veo de más de tú. ¡Abre las palmitas arriba! Dale, dale, dale.